y participar, porque del 8 al 10 de diciembre se va a estar realizando en Jáuregui, provincia de Buenos Aires, el 36º encuentro de la Unión de Asambleas de las Comunidades, que va a buscar articular estrategias y acciones para la defensa de los territorios y el agua, entre otros ejes. Y allí anduvimos en diálogo con Laura Olivares, ¿verdad, Cintia? Así es, ahí nos compartió esta actividad, así que la escuchamos y seguimos. Hola, mi nombre es Laura Olivares, pertenezco a la Asamblea Ecoambiental de Luján y la Asamblea de Vecinos de Jáuregui y a la Unión de Asambleas de Comunidades. El fin de semana que viene, en nuestro pueblo, en Jáuregui, que está a 10 kilómetros de Luján, se realizará el 36 Encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades, la UAC, 8, 9 y 10. La UAC se reúne desde el año 2006. Es un encuentro de asambleas anti-extractivistas, antipatriarcales, anticoloniales. Durante estos encuentros se teje mucho conocimiento, se comparte, se analiza, se hace un debate político sobre las situaciones en las que vivimos con respecto al avance perverso del extractivismo ya hace unos cuantos años. Bueno, nada, somos apartidarios, o sea, los partidos políticos no pueden participar. De alguna manera, el no permitir que los partidos políticos participen demuestra cuál es el lineamiento que nosotros seguimos, construido por consenso en cada encuentro. Así que bueno, vamos a estar estos días acá, están invitadas asambleas, personas conscientes, vecinos autoconvocados que quieran venir, están todos invitados. Para nuestro pueblo esto es muy importante, que la UAC haga su encuentro acá, porque como dije, este es un pueblo que durante 40 años tuvimos una curtiembre, tenemos 3 parques industriales, somos un pueblo fumigado, tenemos un poco de todo, la verdad. Nuestra columna vertebral, el río Luján, ha sido contaminado de una manera espantosa durante muchos años. Y bueno, este pueblo se ha sabido levantar y defender. Hemos defendido nuestro territorio, hemos luchado contra la contaminación y el saqueo del agua y lo seguimos haciendo. Bueno, les esperamos. Un abrazo grande. Estábamos entonces escuchando a Laura Olivares, integrante de la Asamblea Socioambiental de Luján, y comentándonos un poco sobre actividad del encuentro de la UAC, el 36º que se va a realizar, la UAC, que ha sabido mutar en Unión de Asambleas Ciudadanas a Unión de Asambleas de Comunidades, entendiendo la resignificación que él, desde los espacios militantes, sostienen. Bueno, se plasma también en los nombres de los espacios y de las organizaciones. Y ahí estábamos viendo, hay un formulario de inscripción de la UAC y de la actividad que se va a realizar en Jáuregui y Luján, provincia de Buenos Aires, y dicen que, como decía recién ahí la compañera Laura Olivares, que es un territorio atravesado por la contaminación industrial, el modelo del agronegocio, el basural a cielo abierto más grande del país, la devastación de bosques nativos por parte del negocio inmobiliario, el avance de la obra pública sobre los humedales y las riberas. Por eso es que se realiza en ese lugar, ahí para visibilizar. También es parte de los recorridos que va haciendo a lo largo y a lo ancho del territorio la UAC, las asambleas socioambientales, para visibilizar lo que acontece. Y en esta ocasión Bueno, toca allí y en un contexto necesario empiezan ahí a organizarse las distintas asambleas. Y bueno, también destacaron que la actividad se desarrollará en ese territorio que está atravesado por la contaminación industrial y, como decía la compañera, por el paso de una curtiembre que ha dejado contaminación a lo largo del ancho, y uno de los objetivos de la actividad es generar acciones en pos de la lucha contra la contaminación, en defensa de la casa común, de los recursos naturales, del agua, para forjar una propuesta de transformación hacia el buen vivir, sin zonas de sacrificio, sin comunidades sacrificadas. Y la UAC, la Unión de Asambleas de Comunidades, es un espacio de intercambio, discusión y acción que está conformado por asambleas, vecinos, vecinas autoconvocadas y organizaciones autónomas no partidarias que se reúnen en defensa de los bienes comunes, la salud y la autodeterminación de los pueblos que se ven amenazados por el saqueo y la contaminación tras el avance de las empresas multinacionales y en sus diversas formas. Hemos sabido también tener a las UAC aquí en la provincia de San Luis. Hace un par de años, ¿verdad, Mati? Se realizó una de las asambleas aquí en el Trapiche, en la Florida, allí al lado del dique, las asambleas de la provincia de San Luis recibiendo a las asambleas de los distintos territorios del país. Así que bueno, interesante en este momento esta actividad, la UAC allí a fin de año poniéndole el cuerpo al cuidado de los bienes comunes. Así es, así que bueno, para este 8, 9 y 10 de diciembre, el 36 encuentro de la UAC por la vida, el agua en defensa del buen vivir,